Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊδεία μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος τετεθεώ καϊχάματεν εορτέν βουλόμενος. Θεάς ασταϊτίνα πρώτον ποιέσουσιν χατενιούν πρώτον άγοντες. Καλέμεν χούν μοϊ καϊ χεντών επιχωρίων πόμπε έδοξεν εινάι. Χουμέντοι χετόι εφαίνετο πρέπειν χεν ποι θράκες ετεμπών. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Aquí desde Caballito damos comienzo a nuestro programa de hoy, que hoy es jueves 29, ñoquis. Un día de los ñoquis, 29 de agosto de 2013, bueno, claramente. Ya vamos cerrando el mes de agosto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos hoy en la mesa Abel Ali, Sofía Negri, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y en la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Y Nacho que hizo... las primeras jugadas fueron las de Nacho. Las de Nacho, sí. Y Rodolfo Dieringer participa también en la producción del programa. Espiritualmente. Hoy está con su espíritu. No se materializa físicamente, pero está entre nosotros. ¿Y Nacho Iglesias mandó la crónica del viaje? No, está pendiente eso. Vamos a tener que hacer un reclamo diplomático a la Unión Europea. Pasa con el tema Siria, están ocupados en otra cosa. Y sí, están ocupados. Los amigos que quieran nos pueden mandar un correo, ¿a dónde? A politicon.comuna6@gmail.com. Y también pueden visitar nuestra página. Nuestra página web es www.politicóncomuna6.com.ar. Ahí pueden encontrar programas viejos. Transcurrieron en la ciudad de Buenos Aires las PASO hace poquito. Y a raíz de eso nosotros empezamos a conversar con unos y otros integrantes de las distintas alianzas, partidos políticos de acá, de la ciudad. Vamos a estar en nuestro primer y segundo bloque, nuestro itinerario de hoy, conversando con Claudio Bargach, que es integrante de la mesa ejecutiva de la coalición cívica ARI de aquí, de Capital Federal. Vamos a estar después conversando con Santiago Godoy, que es socio y militante del Club Ferrocarril Oeste e integrante de la Comisión Coordinadora de Socios. Y vamos a estar después en nuestra tradicional charla, columna de la historia de los medios, y quizás agregamos hoy algún comentario sobre la movilización, la movida que se está realizando ayer y hoy por la ley de medios. Y vamos a cerrar con algunas gacetillas, ¿sí? Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Comentamos que transcurrieron hace poco las PASO, estuvimos charlando hace uno o dos programas con Esteban de Proyecto Sur, miembro de aquí de La Fragua, Proyecto Sur, que obtuvo, digamos, un puesto bastante importante ahí, Pino Solanas, en las elecciones para configurar los precandidatos a las elecciones de octubre de este año. También Coalición Cívica, representada por Lilita Carrió, obtuvo un muy buen puntaje, un buen promedio. Aquí estaba viendo hoy, revisando. Para senadores nacionales, UNEN en Comuna 6 obtuvo un 36%, primera fuerza. Y segunda fuerza, Unión PRO, con un 29%, o sea, estuvo 7 puntos arriba. Y para diputados nacionales, UNEN obtuvo un 40% y la Alianza Unión PRO estuvo en un 24%, es decir, 14% abajo. Todo el frente de UNEN. todo el frente de UNEN, sí. Y dentro de las listas que se presentaron para UNEN, allí la lista que ocupó el primer puesto fue la formada por Coalición Sur, que llevaba a Pino y a Lilita Carrió. Lilita Carrió, diputada ya hace unos años por Coalición Cívica ARI en la Cámara de Diputados de la Nación. Cámara de Diputados de la Nación está renovando una cantidad de bancas, 13 bancas que fueron electas en 2009, sobre un total de 25 representantes que tenemos los porteños en la Cámara de Diputados. Bueno, nos pusimos en contacto con Claudio Bargach, que es miembro de la mesa ejecutiva de la Coalición Cívica ARI de aquí de la Capital Federal, es psicólogo social, es vecino de Caballito, referente de aquí de la Comuna 6, y con él estuvimos charlando en principio sobre la evaluación que ellos hacen acerca de las PASO. Me parece que es una experiencia muy interesante las PASO, y creo que UNEN, como espacio de 7 partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires, algunos nacionales, como es el caso de la Coalición Cívica ARI, la Unión Cívica Radical, el Socialismo y demás, han interpretado un poco el sentir que la ciudadanía planteaba de que se unan, por eso el término de UNEN, y nos unimos, como dicen, los diversos, pero no los antagónicos. Es decir, hay un gran encuadre, un gran marco de referencia que nos permiten, con algunas diferencias y algunos planteos y algunas interpretaciones y algunos programas con matices, unirnos para dos cuestiones, me parece importante. La primera, hacer frente al kirchnerismo como gran actor principal para evitar que esto del vayan por todos se haga realidad. Y en ese sentido, ganar la Ciudad de Buenos Aires en el tema de los senadores es sumamente importante para la constitución del Congreso que se renueva. Por supuesto, en el caso de diputados también, para poder modificar efectivamente que esto no sea una escribanía. Y también la otra cuestión es la Ciudad de Buenos Aires. Nos parece que se nos abre un panorama muy interesante y se verá el 27 de octubre también con la lista de legisladores como para convertirnos en una fuerza muy competitiva, ya no tanto con el kirchnerismo, que tiene una inserción menor en la ciudad, sino bueno, hacer una propuesta alternativa a un macrismo que tiene 8 años en la ciudad y sufre algunas limitaciones, deterioros y falta de concreciones en su gestión, ¿no? Ahora, respecto de esto, yo pensaba cuando hablabas que una de las observaciones que se ha hecho en general en la campaña para las PASO fue que UNEN por ahí se centró más en la crítica al gobierno nacional que en la crítica al gobierno de la ciudad. ¿Son ustedes opositores en la ciudad a la gestión del PRO? Nosotros somos una alternativa concreta a la gestión del PRO, obviamente, y miembros estamos presentes en la legislatura y los miembros de los distintos bloques que integran hemos planteado una posición muy concreta. Nos parece, lo que pasa es que la elección ha sido nacional en ese sentido y el gran actor nacional a vencer claramente es el oficialismo nacional. Ahora en la ciudad somos una alternativa de gobierno. Nosotros pensamos que una cuestión es apoyar algunas propuestas e iniciativas mirando a la ciudadanía y otra cosa es apoyar al macrismo en su conjunto. Me parece que ahí en algunas cuestiones por abajo de la mesa macrismo y kirchnerismo en la ciudad se llevan de la mano, ¿no? Así que nosotros no tenemos nada que ver con esa cuestión. Ahora, obviamente, nobleza obliga, hay cosas que uno puede considerar mejores o peores y siempre mirando al vecino uno tiene que hacer un aporte constructivo, ¿no? En eso de, digamos, algunas cosas que las ven bien, otras cosas las ven mal, digamos, ¿con qué se quedarían de la gestión nacional? ¿Se quedarían con algo de la gestión de ciudad? O sea, en la gestión nacional, creo que yo pertenezco a la fuerza de Lisa Carrió, con lo cual nosotros somos opositores acérrimos a esto de ir por todos, al no tener posibilidad de diálogo, de políticas de Estado, a la tozudez de querer ir por todos, y en realidad al deterioro institucional en cuanto a república y en todos los aspectos. O sea, el relato ha quedado desnudo y la verdad que algunas cuestiones que podían comenzar bien en el gobierno nacional terminaron siendo medios para fines que terminan mal, digamos. Es decir, nadie podría decir que la libertad de expresión y la derogación de una ley de la dictadura no esté no esté bien. Ahora, si eso es para confrontar con otro grupo y tener el poder y el monopolio de los medios de prensa, está mal. Nadie podría decir que tener una aerolínea de bandera estaría bien si uno considera que es importante para que ir a rutas que a lo mejor los privados no van y demás. Ahora, si eso es un mecanismo de contratación, de manejo de dinero y de persecución de aquel que uno llama para compartir una mejor aeronavegación, está mal. Y así te lo podría decir en casi todos los aspectos del kirchnerismo. Y en el caso del macrismo, me parece que hay algunas cuestiones que habría que apuntar. O sea, ellos marcaron desde su inicio una clara sensación de que venían a gestionar desde otra manera, y la verdad que terminaron siendo un poco de lo mismo, ¿no? O sea, la gestión ha sido mediocre en muchos aspectos, y en algunas cuestiones han terminado bajando algunas banderas de lo que ellos planteaban que podía ser como alternativa novedosa, ¿no? Vos comentabas hace un rato, Claudio, esto de la unión en la diversidad. Uh-huh. Algunas de las observaciones que he leído en este tiempo marcan como que la diversidad hay veces es como muy profunda, que por ahí hay algunos de los partidos que integran UNEN más, digamos, cercano como a la derecha o a la centro derecha, y otros por ahí más ubicados, digamos, hacia la izquierda. Uh-huh. Si bien hubo una diferencia importante con el porcentaje que obtiene en Ciudad, el PRO, UNEN lo supera en bastante, ¿no? ¿Ustedes creen que eso va a ser posible, conservarlo como caudal de votos para las elecciones de octubre? Sí, UNEN supera apenas en senadores y supera bien en diputados nacionales, uniendo las cuatro alternativas de la interna, ¿no? Mira, yo descreo de esta cuestión de la izquierda, el centro, la centroizquierda, la centroderecha. Me parece que ya son cuestiones bastante lejanas en el tiempo, digamos. Es una caracterización de otra época. Porque me parece que lo que uno tiene que plantear es, en esta Argentina en concreto, es los honestos y los decentes, y los deshonestos y los no decentes, digamos. Luego tiene que marcar políticas de Estado y máximos comunes denominadores. Y ahí pienso que se amplía un poco el espectro, ¿no? Porque aquellos que terminan diciendo, bueno, somos de izquierda o somos la derecha y demás, está todo muy, muy mezclado en la política argentina. Entonces, inclusive la gente lo que identifica son personas y trayectorias. Es muy difícil entender, a pesar de que hay partidos centenarios, obviamente, como la Unión Cívica Radical, el socialismo y demás, están diluidos en algún sentido el tema de lo partidario. La gente identifica personas, Wiener, Carrió, Cobos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que UNEN ha dado una muestra de madurez en este sentido. El día, al final del 11 de agosto, se juntaron todos los candidatos, ganadores, más ganadores, menos ganadores, aquellos que no pudieron calificar para la lista, y se comprometieron a trabajar juntos, porque la tarea de ser una alternativa para gobernar la ciudad no es una tarea menor y necesita de todos. Luego la ciudadanía, bueno, definirá si esta es una propuesta que les parece correcta y adecuada, ¿no? Estamos conversando con Claudio Bargach, de Coalición Cívica ARI. La máquina de hacer pájaros, amigos, con su tema Rock and Roll. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Vamos a seguir escuchando, amigos, la entrevista, la charla que tuvimos ayer con Claudio Bargach, integrante de la Mesa Ejecutiva de Coalición Cívica ARI de Capital Federal. Incluso él va a ser uno de los integrantes de la lista de candidatos a legisladores locales. Todos recordamos que renueva este año la legislatura de aquí de Ciudad de Buenos Aires, 30 legisladores, la mitad de sus integrantes. Allí, bueno, vamos a estar conversando en nuestro próximo programa con detalle de la cantidad de bancas que renueva cada uno de los distintos bloques. Y ahora vamos a seguir escuchando entonces esta entrevista con Claudio Bargach. Claudio, hace un rato vos proponías o pensabas que era más actual, en lugar de plantear divisiones que fueran de la izquierda a la derecha al centro, pensar en todo caso en honestidad, deshonestidad. Desde esa mirada me preguntaba el grupo Clarín, ¿de qué lado quedaría desde el criterio este? Mira, yo creo que los grupos económicos de distinto tipo, en las distintas áreas, tienen sus propios intereses. Y quienes deben conducir el Estado deben tener la distancia y la claridad como para jugar con esos intereses en el sentido de que generar un equilibrio. Desde la perspectiva de la coalición Civicari, nosotros tenemos algún encuadre que dice, como cuestión moral, digamos, no robar, no mentir, no usar al pobre, digamos. Esto quiere decir más que al pobre en el sentido de pobreza, el sentido al más débil, digamos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, que parece una cuestión moral alejada y demás, tiene que ver con una concepción de cómo hacer política. Entonces, los grandes grupos económicos que quieran imponer determinadas cuestiones deben encontrar un Estado que con la ley puedan desarrollar algunas cuestiones adecuadas, digamos, ¿no? Este es el punto. Por eso lo que te decía es, el kirchnerismo, socio del grupo Clarín, entregándole a través de Néstor Kirchner, unos días antes de dejar la presidencia, Cablevisión con la unión con Multicanal, etcétera, es el mismo que va a denostarlo porque quiere comprarlo en algún momento. Ahora, para eso tiene que haber una ley de medios que sea justa, equitativa, que permita la pluralidad, que permita que las radios comunitarias tengan participación. Bueno, muchas de las cosas de esa iniciativa. Ahora, si esa iniciativa es para ahogar la libertad de expresión de algún medio, ahí nosotros vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Y hoy por hoy, ¿ustedes cómo ven justamente la ley de medios? Bueno, me parece que hay que modificar algunas cuestiones que hablan de juzgar, primero, que tiene nombre y apellido, y segundo, que mira para atrás, digamos, ¿no? Nos parece que está bien una ley de medios que dé mayor pluralidad, que haya nuevas iniciativas y demás, pero como te decía hace un rato, cuando algo que es un buen fin se convierte en un medio para un mal fin, ahí vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Pues Carrió en particular nunca fue beneficiada ni buscó el beneficio del diario Clarín, que te mueve candidatos, te pone tapas y demás, etcétera, pero sin embargo hay que defender la libertad de expresión. En este caso, la verdad, en esta etapa, medios como Clarín o como el grupo Clarín o como La Nación y demás se convierten en ciertamente la posibilidad de otro tipo de expresión ante el poderío del gobierno nacional, que compra medios y que tiene medios amigos y amigos que han comprado medios y demás, ¿no? Pero creo que son dos cosas diferentes. Por eso me parece que toda política de Estado se enriquece cuando hay un verdadero debate y cuando no necesariamente se hace lo que la mayoría circunstancial quiere. Esto es con este tema, es con el tema de la característica de las votaciones, o sea, qué característica, cómo juegan las minorías. Me parece que ahí tiene que haber un respeto en ese sentido, ¿no? Ahora, justamente, me acordé repentinamente mientras hablabas de una de las críticas que suele hacerse al papel como diputada de Elisa Carrió en los últimos tiempos, que es con mucho ausentismo a la Cámara que de diputados, que es donde debe desplegarse el debate. ¿Cómo se articula eso? Mira, hay dos cuestiones ahí. Carrió explicó algunas de las cuestiones de su ausentismo, que tuvo que ver con algunos viajes, que tuvo que ver con temas de salud, ciertamente, pero también en las grandes discusiones nacionales Carrió es primera figura y es una figura, te diría, casi excluyente de la oposición. Es decir, donde hay debate en serio, Carrió ha estado presente. Lo que pasa que también es cierto que la Cámara de Diputados a veces se convierte en una escribanía o te votan el día del mate amargo, ¿no? Y en esas cosas Carrió, mientras tanto, está trabajando. Pero es innegable, digamos, hay dos cuestiones que yo creo, tres cuestiones que creo que es innegable en Carrió. Y que está, la gente le reconoce. Primero, la honestidad. Segundo, la capacidad de trabajo y de producción intelectual. O sea, es una persona, una diputada que honra su cargo estudiando permanentemente. Nunca vas a escuchar hablar o fundamentar en algunos temas sin el fundamento, digamos, ¿no? Esas son dos cuestiones. Y tercero es la valentía, digamos. Siempre que hubo algún tema de política de Estado y demás, ha estado presente dentro de la Cámara y fuera de la Cámara como política y como ciudadana. No nos olvidemos que Carrió, por ejemplo, frenó la compra de Cristóbal López y socio de Cristina de Petrobras, movilizándose. No nos olvidemos que todos los días está informando a la OEA sobre la evolución de esta sensación de autogolpe o de golpe institucional que parecería a veces un autogolpe instado por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, es una persona que permanentemente está trabajando en estas cuestiones. El tema de medio ambiente, bueno, el 82% móvil que fue vetado por la Presidente, la defensa del tema de la ley de glaciares, reconocido por Miguel Bonazo. Carrió ha sido la diputada que generó junto a Patricia Walsh el tema del fin de la ley de obediencia debida y punto final, ¿no? O sea, ahora ha planteado hace poco tiempo también con Pino Solanas la que va a ser imprescindible, digamos, el tema de los delitos de corrupción no van a tener vencimiento, digamos, ¿no? O sea, son algunas cuestiones medulares en la política argentina. Que no vaya una sesión por estos temas de que si el pastelito debe ser en tal provincia porque es dulce de batata o dulce de membrillo, me parece que es otra cuestión, ¿no? Claudio, te iba a proponer bajar un poquito a la ciudad y a la Comuna 6. Y se me ocurría una pregunta clásica que solemos hacer en el programa, que es, bueno, los vecinos de aquí de Caballito, ¿por qué tendríamos que estar votando a UNEN para las próximas elecciones? Bueno, a nivel de la ciudad me parece que UNEN, y en Caballito en particular, recoge la tradición del progresismo que es Caballito. Caballito es una ciudad, es una comuna, digamos, como barrio y como Comuna 6 en este caso, que ha sido particularmente progresista y ha tenido un desarrollo en ese sentido cultural, de arraigo al barrio, de respeto hacia determinados valores, que nos parece que hay que reconocerlo. El segundo es porque tenemos que cuidar la fisonomía del barrio, que a veces con grandes construcciones que terminan dilapidando el buen vivir de los ciudadanos, nos están queriendo plantear esto del mercantilismo de hacer edificios sin infraestructura, con limitaciones que vivimos todos los vecinos y demás, y en definitiva que desmejoran la calidad de vida de todos nosotros. El tercer tema con el cual nosotros me parece que tenemos que trabajar en conjunto es por los espacios verdes de Caballito. Este ataque también de construcción y demás, el corredor verde paralelo al Sarmiento, en vez de ser un elemento de construcción edilicio, tiene que ser un elemento de disfrute para todos los vecinos. El cuidado de los espacios verdes, que Caballito no es una de las comunas que más tenga en relación. El espacio de los parques que tenemos, que son muy significativos, la no modificación edilicia, la verdad que es un placer vivir en algunos lugares cortadas y calles de Caballito arbolados, con casas bajas, con vecinos que se conocen de muchos años y demás. Me parece que esos son valores que nosotros tenemos que rescatar. Y luego, bueno, cuestiones de mejoramiento que tienen que ver con la salud en el barrio, el cuidado de la seguridad y demás, hace que únense a una alternativa como para repensar entre todos una ciudad y un caballito mejor para vivir, ¿no? Me quedan en el tintero dos preguntas, Claudio. Una tiene que ver con que a principios de este año se llevó una propuesta a la Junta Comunal acerca de el enrejamiento del Parque Centenario. La propuesta era que se convocase un referéndum, una consulta popular, para ver qué resultaba de la idea hoy ya concretada de enrejar el parque. De haber tenido uno o varios puestos en la Junta Comunal, el partido o unen directamente. ¿Qué hubiese votado respecto de ese referéndum, de esa consulta popular? Mira, nos parece que las consultas populares son muy válidas. Nos parece que hay que trabajar mucho más el tema de comunas, que el área en particular fue uno de los insistentes precursores y continuadores y difusores de esta cuestión de comunas. Yo no te podría dar una opinión oficial. Como vecino de Caballito no me gustan los enrejados. La verdad que no me gustan los horarios donde la gente tiene que dejar un parque. Creo que hay momentos de verano, primavera y demás donde el parque a la noche es posible disfrutarlo. Y la verdad que enrejar es como tapar con la mano el sol, digamos. El problema pasa por otro lado y con 8 años, 6 años, 7 años de gobierno en la ciudad, me parece que debería haber algunas políticas mucho más profundas. Por supuesto, no es atribuible todo al gobierno de la ciudad. Acá hay un planteo que tiene que ver con lo nacional, como ya comentamos, pero estamos encerrados los buenos, digamos, ¿no? En nuestras casas con rejas, atemorizados. Me parece que también hay un tema cultural, educativo, que hay que instaurar, que es el trabajo y el cuidado de los lugares donde todos podemos disfrutarle. Es un trabajo más lento, es un tema cultural, más profundo, más difícil, pero hay que encararlo. Enrajar es una buena idea como para limitar alguna de estas cuestiones, ¿no? O sea, es una opinión absolutamente personal, ¿eh? Y la última es vinculada a la cuestión del Consejo Consultivo Comunal. ¿Coalición Cívica ARI piensa participar, tiene planeado integrarse a este espacio para llevar sus propuestas, para motorizar distintas iniciativas en las comisiones? Bueno, esa es una cuestión de los compañeros que están trabajando más específicamente en el barrio. Nosotros como Coalición Cívica ARI hemos sufrido algunas modificaciones, sobre todo a partir del 1,8, que hizo que algunas personas pensaran que, bueno, que Carrió estaba muerta y, como ella dice, estaba de parranda, con lo cual hemos sufrido en algunos aspectos alguna limitación. Los compañeros que ya están encauzando la tarea en la comuna indudablemente van a tener una participación mucho más activa en este tema, ¿no? Ahí hay también la gente de la Comuna 6 se está reuniendo con los partidos políticos y demás, y me parece que tanto desde nuestro espacio como desde UNEN hay que fortalecer toda la tarea de consulta y de participación comunal junto con la ciudadanía independiente, aquellos que no son de ningún espacio, con las ONG y demás, pues son elementos incubadoras de lo que debería ser un buen control y un buen análisis y un buen desarrollo en la comuna, ¿no? Bueno, Claudio, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado y, bueno, en tanto vos candidato a legislador por Ciudad de Buenos Aires, que vas a estar en plena campaña en los próximos meses, vamos a ponernos en contacto otra vez con vos y con tus compañeros para, bueno, seguir charlando sobre la ciudad que queremos, ¿sí? Bueno, esperemos al 7 de septiembre para ver si somos candidatos o no, pero con mucho gusto estamos a disposición, ¿eh? Muy bien, Claudio, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz y voz, no es paz, es medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Desaparecidas en democracia. Marita Verón, Antonio Biarte. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embosado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Parece más arriba, más abajo. Escúchame. Entre el ruido. Escúchame. Los acústicos de la colectiva. Escúchame. Todos los sábados. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Vamos a conversar ahora con un amigo, Santiago Godoy, socio y militante del Club Ferrocarril Oeste, integrante también de la Comisión Coordinadora de Socios. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches, Abel, un gusto. Un gusto para nosotros estar charlando con vos. Hace ya como un tiempo habíamos estado charlando aquí con Hugo Masitelli en aquel momento, en parte de ese libro, Gente de Ferro, que él había estado presentando ahí, donde cuenta la historia de este club que tiene tantos años aquí en Caballito. Y hoy teníamos ganas de charlar con vos para, bueno, que nos vayas contando cómo... ¿Cuál es hoy por hoy la situación del club? Un club importante que tiene 12.000 socios, ¿es así? Es así, sí, un poquito más. 12.000 socios, de los cuales 2.000 son vitalicios, o sea que no pagan cuota social, o sea, vitalicios mayores de 65. Ajá. Pero sí, tenemos una masa societaria de 12.000 socios. Y estamos en una situación de... lo que vulgarmente se llama fideicomiso deportivo, o sea que estábamos quebrados y esta ley de salvataje a entidades deportivas con problemas financieros, que es el nombre de la ley, nos puso en esta situación y bueno, estamos cumpliendo, tenemos 12 años de fideicomiso en total y estamos cumpliendo ya 10 años y medio. Así que en diciembre del año que viene finaliza el fideicomiso para nuestro club. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué perspectivas? ¿En la actualidad? Sí. A ver, discúlpame, porque si yo entiendo bien, el propósito del fideicomiso es una conducción que pone un juez que pretende sanear las finanzas del club y devolverlo a una comisión directiva electa por los socios, ¿es así? Es así, lo que pasa es que nosotros tuvimos, primero que hemos tenido órganos fiduciarios, que es un triunvirato que nombra la justicia, hasta el día de hoy que no han sido probos, algunos hasta están procesados actualmente. El primer juez de la quiebra está procesado, fue destituido, nos hizo un desastre con Ferro, quería hacer un negocio inmobiliario. Siempre el el fin de la quiebra de Ferro fue el negocio inmobiliario. ¿Esto ya ustedes lo veían en la época en que tenían una conducción de una comisión directiva elegida por los socios que llevó al club al desastre que lo llevó? Nosotros tuvimos malas gestiones en el tiempo, ¿no? Tuvimos una época a los que algunos socios le llaman la época de oro de Ferro, la década del 80, que Ferro ganaba de todo, que tenía 45.000 socios, que ganó dos campeonatos de fútbol, títulos internacionales en vóley, handball, básquet, que era era cabeza de todas las disciplinas deportivas, es el club que más aportó a las Olimpiadas en la historia de la Argentina. Bueno, todo eso tuvo un costo para Ferro, que fue la no formación de dirigentes, la no renovación de infraestructura, una dirigencia que con mucha plata hizo de todo, pero no hizo lo suficiente y no tuvo visión de futuro. Seguido de eso vinieron administraciones que solo administraron pobreza y la peor de todas, que fue la gestión Corso, que fue la gestión, lo que nosotros le decimos, los hijos del poder, los hijos de Leiden, de la gestión Leiden, ¿no? Que fue la peor de todas, la que, bueno, conocés bien el tema de los terrenos que Ferro tenía, que vendió, que la plata nunca entró. Bueno, eso fue lo que nos llevó a la quiebra, una quiebra pronunciada por un interés inmobiliario absoluto. Nosotros, yo soy del staff de una página partidaria que se llama Ferroweb, donde apenas se decretó la quiebra denunciamos que la quiebra era fraudulenta y que tenía que ver nada más que con un negocio inmobiliario, que era lo que después Telenoche Investiga lo puso a Herrera en el tapete y lo que le costó la destitución y el procesamiento. Ajá. Esa página, vos dijiste que, ¿cómo es? www.ferroweb.com.ar. ¿Esto es de una de las agrupaciones de socios de Ferro? Sí, somos un grupo de trabajo en el club. Somos unos cuantos socios que la formamos hace muchos años, la página. Y una de las primeras editoriales que escribí fue esa, que la quiebra de Ferro se debía nada más que a un negocio inmobiliario, porque era la información que yo tenía por militancia política, que sabíamos que venían por distintas por distintos lugares, ¿no? Querían la cancha auxiliar, sobre todo. ¿En qué año fue eso, Santiago? En el 2001. Ahora, después de todo este proceso que lleva finalmente al club a la quiebra, estos 10 años ahí de fideicomiso, ¿ha servido, por lo menos los últimos, al club para sanear un poco su economía, para devolver parte de la deuda? No. En realidad, Ferro tiene una deuda mayoritariamente generada con la AFIP y con la AFA. Ferro debería tener hoy en día una deuda de 15 millones de pesos aproximadamente, te hago números gruesos, no números duros, de los cuales entre AFA y AFIP se llevan casi el 60 y pico por ciento, casi 70. Y el resto son acreedores varios, negociables obviamente, como es la AFA y la AFIP. Ese proceso la justicia nunca lo pudo resolver. Ferro tiene un déficit operativo muy importante mensual. Hemos achicado muy poco de deuda, sobre todo por venta de jugadores y por una cuenta que hemos creado los socios en el Banco Credicop, donde yo soy uno de los titulares. Es una cuenta que abrimos 7 socios donde se recauda dinero y con ese dinero que recaudamos le pagamos a acreedores con los cuales negociamos y esa plata se la donamos al club como una deuda pagada y eso hemos llegado a 1 millón de pesos por ahora. Un número realmente importante. Sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande podríamos haber generado otro tipo de conciencia para que eso que pagamos fuese mayor. Lo que pasa que Ferro es un club, como yo siempre le digo, es la institución no gubernamental más grande que tiene el barrio, y eso tiene un costo también. Ferro tiene una estructura edilicia muy grande, con muchos empleados mal distribuidos, en algunos casos innecesarios, y eso tiene un costo de apertura diaria del club que es muy costoso, y bueno, mantenerlo es muy costoso. Te reitero, la administración judicial fue muy mala en Ferro. ¿Y hoy por mala. Hoy por hoy también es mala, está un poco anárquica. Lo único que mantiene al club abierto y prestando servicios es la actividad de los socios. Sobre eso no tenemos ningún tipo de duda. Hoy por hoy estamos conformando una comisión de levantamiento de la quiebra, donde están integradas todas las subcomisiones del club. Esto también es una deficiencia nuestra, ¿no? Que mucha lucha interna tiene Ferro, un club que siempre ha sido muy cerrado en su relación con el barrio, que hemos ido cambiando un poco el eje en los últimos años de esto. A ver, espera. Cuando vos decís un club con mucha lucha interna, estás planteando que hay distintas agrupaciones, digamos, dentro de los socios, que pujan por un criterio, por otro, porque predominen ciertas cosas sobre otras. Sí, totalmente. Esa es una excelente síntesis de la definición interna. Cosa que, bueno, que después de muchos años, nos dimos cuenta de que esto no puede ser así, y por eso hemos logrado aunar un criterio común, que es hacer un plan de levantamiento de la quiebra, un proyecto de club a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, nos hemos sentado todos en una misma mesa y hemos conformado algunos ejes de trabajo, como es el financiero, como es el eje legal, el de infraestructura y el operativo, para ver bien cuál es la deficiencia del club, dónde están los errores, dónde está la fuga de dinero, qué es lo que hay que equilibrar de la balanza. También tenemos una burocracia de empleados en el club que es muy importante, viejos empleados con sus kiosquitos que no te brindan información, la administración judicial que no colabora demasiado, o sea, no es sencillo. ¿Y esta mesa donde se han reunido integrantes de las distintas agrupaciones es lo que se llama la coordinadora de socios? No, la coordinadora de socios fue creada en un momento crítico hace muchos años en una reunión de socios muy importante, donde la intención era aglutinar a todas las subcomisiones, porque ese el órgano fiduciario de ese momento no escuchaba a los socios, no le prestaba atención, y esto fue como un grito de Alcorta, una cosa así. Y bueno, se conformó. Lo que pasa que después, bueno, logramos sacar a ese órgano fiduciario con movilizaciones al juzgado, corte de calles, y bueno, y hubo una apertura. Vino un órgano fiduciario que no es el mejor de los que hemos tenido, pero no es el peor, tiene mucho diálogo, y eso logró que abriera las puertas a las distintas subcomisiones. Lo que pasa que la fuga de dinero se sigue produciendo, tenemos un déficit importante, los empleados con 2 meses de atraso en los sueldos, cobran todos los viernes, es decir, cobran en cuotas el sueldo, que es una barbaridad. Uh-huh. Pero esto es una realidad financiera que tiene el club. Y bueno, son las posibilidades del club. Sí. Santiago, vamos a seguir conversando en un momentito. Estamos conversando, amigos, con Santiago Godoy, socio y militante del Club Ferrocarril Oeste, de aquí de Caballito, e integrante también de la Comisión Coordinadora de Socios. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com. Seguimos nuestra charla con Santiago Godoy. Santiago, me estabas contando este espacio en donde se han unido diferentes agrupaciones, diferentes socios de Ferrocarril Oeste, y están armando ahí un plan de levantamiento de deuda. ¿Qué perspectivas tiene ese plan? Mira, las perspectivas son las mejores, porque tendríamos el dinero como para afrontar este tema, que va a ser aportado por socios. Tenemos que mostrar un síntoma de unidad para los acreedores, que es lo que se ha logrado en estas reuniones, donde han empezado de menor a mayor y después se han conformado. Yo fui el encargado de convocar a todas las subcomisiones que trabajan en el club y a los grupos de trabajo a las distintas charlas. Y bueno, y hemos tenido la aceptación de todos, de todas las agrupaciones internas, de todos los grupos de trabajo y de todas las subcomisiones de todos los deportes. O sea que estamos todos encolumnados en un mismo proyecto. Esto sería como en el futuro una lista de unidad, ¿no? Que para nosotros esto es es algo que yo siempre planteé adentro del club. Que es fundamental para cuando levantemos la quiebra. Necesitamos no solo un respaldo económico, sino un respaldo político para afrontar los posibles juicios que vengan una vez levantada la quiebra. Y para eso tenés que tener una solidez interna. ¿Y posibles juicios laborales? ¿Dónde? Ah, laborales. Laborales, de empleados que se han ido disgustados y que, como estamos en quiebra, están ahí stand-by. Se llaman los post-concursales. Bueno, es probable que aparezca alguno, porque Ferro tiene empleados con muchos años de antigüedad que se han considerado despedidos por faltas de pago o los han despedido, algunos con causa justificada, pero no dejan de iniciar un juicio. Bueno, para todo eso hay que estar preparado. Ahora, hay que tener un sostén para futuro. Sí, te queríamos preguntar, Santiago, a ver... Un club de esta magnitud es seguramente, digamos, un número muy grande el de costo operativo que tiene, ¿no? Para abrir las puertas cada día. Ahora, ustedes en este plan lo han diseñado con el aporte de algunos socios o de muchos socios. La pregunta sería, ¿ocuparía o podría ocupar el Estado algún lugar en ese plan? Digo esto por lo siguiente, porque... el Club Ferrocarril Oeste está en una de las comunas de mejor poder, digamos, adquisitivo quizás de la ciudad, y en una ciudad que es una ciudad rica en cuanto a su presupuesto. ¿Hay alguna, digamos, intención del Estado de colaborar, de empujar para que esta solución, para que esta situación problemática del club se solucione? En algunos temas no puedo ahondar mucho porque me metería en un terreno donde están trabajando otros compañeros y trato de ser orgánico. Uh-huh. El gobierno de la ciudad no ha colaborado en demasía con el club, pero bueno, vos sabés mi postura ideológica, pero también tengo que reconocer que estamos trabajando con la legislatura en una condonación de la ABL, que eso nos traería un rédito, no solo Ferro, sino varios clubes de la ciudad. Ajá. O sea que desde la legislatura hay alguna intención de dar una mano. Normalmente ha habido una intención, vos conocés muy bien el tema de que se trabajó con SOS Caballito y los proyectos de... que ha presentado SOS Caballito y en su momento la proto, o sea, primero la proto común y después SOS Caballito lo ha lo ha ampliado con los proyectos que en su momento presentó Ures y Cabandier sobre la protección estructural y cautelar. Eso fue un gran aporte. Por el lado de Delia Bisuti se presentó un proyecto para la condonación del ABL y de Form. Nos hemos reunido con legisladores de distintos bloques por estos temas y no hemos tenido problema. Realmente en ese sentido no hemos tenido problema en la legislatura. El único problema que hemos tenido, bueno, vos ya lo sabés, son esos terrenos que Ferro tuvo en concesión por 18 meses, después nunca se renovó la concesión, aunque nos cobraban el canon igual, que era como tenerlo de hecho, pero no en derecho, que donde están nuestras canchas de hockey y de césped sintético. Todas esas canchas nuevas que se han ido haciendo. Claro, que se han hecho. Que ha tenido una participación muy importante allí, los socios vitalicios del Quincho, ¿es así? Los vitalicios del Quincho han colaborado en una parte de la obra y después la gente de la banda, 100% Caballito, con aportes también de socios. Se han construido las otras dos canchas, la Mutual ha trabajado también, distintos grupos. Y bueno, y se ha construido eso. Ahí el Estado Nacional ha tenido conversaciones con referentes del club también sobre esos terrenos. Y bueno, tenemos el aporte de ahora la sponsorización en la camiseta del Banco Ciudad. Llegan algunas ayudas. No creo que venga por parte del Estado la intención de rematar Ferro. Por el contrario, de ninguno de los dos estados, ¿no? Ni de la ciudad ni de Nación. Bueno, eso es un gran alivio porque realmente, digamos, para el sector buitre de la construcción eran todos terrenos muy, muy apetecibles, ¿no? Siguen siendo. De todos modos, que son apetecibles. Sí, es cierto, el riesgo permanece, ¿no? Pero permanente, sí, totalmente permanente. Como espacio para la recreación, como espacio verde de Caballito y de todas las comunas aledañas, sigue siendo realmente importante. ¿Cuál es la actitud que vos ves en hoy por hoy en los diferentes espacios, las diferentes agrupaciones de Ferro respecto de lo social, de la integración, de la articulación con la comuna, con el barrio? Mirá, escucho de todo y charlo con todos, pero mayoritariamente la gente entiende que Ferro no puede estar aislada del barrio como estuvo en la década del 80, donde era un club de élite, donde para entrar tenías que tener una lista de espera. Entendieron que la integración con el barrio es fundamental. Nosotros hemos logrado, a través de la gente de cultura, de Ignacio Merel, poner a Ferro en la noche de los museos, por ejemplo. Eso hemos visto, lo hemos anunciado en algún momento, muy interesante. Que para nosotros fue un emblema de que el club tenga las puertas abiertas a la gente que no era socia. O sea, y entraban vecinos que decían la primera vez que entró al club. Y eso fue más o menos simbólico, ¿no? Pero ahora algo ideológicamente es lo que estamos pretendiendo, que el club tenga una integración con el barrio. Interesante, porque ya cuando nosotros habíamos estado entrevistando a Vitalicios del Quincho, esas canchas, que era un territorio que de alguna manera pertenecía al club, pero no pertenecía, allí van escuelas públicas a hacer actividad física o actividad deportiva, si no me equivoco, que no son socios los pibes por ahí del club, y eso es un modo de estar integrado, ¿no? Históricamente han venido escuelas a hacer actividad física al club. En un momento hacían natación, pero escuelas del barrio que vienen, sobre todo secundario, a hacer actividad física al club, debe tener, mi hijo mayor tiene 27, va a cumplir 27, y sí, hace más de 20 años que vienen escuelas públicas al club. El Plan Nacional de Natación, trae más de 1.500 chicos por año. ¿El club percibe un beneficio por eso, supongo? Por las clases de gimnasia, no. Por las clases de natación, sí, se paga, la ciudad paga per cápita un monto mínimo. Ajá. Atrasado, ¿no? Como paga ciudad, pero paga. Por el resto, no. Por el resto, y creo que está bien, porque yo creo que es parte de la integración barrial. Está bien que las escuelas públicas del barrio... Ah, pensé que decías que estaba bien que no pagara. No, está bien que no paguen. A mí me parece bien, o sea, el plan de natación está bien que se pague, pero después venir a hacer gimnasia a las instalaciones del club, las escuelas públicas del barrio, para mí está perfecto que no paguen. Claro, sí, también, sí, visto desde algún lugar coincido con vos, pero pensaba también que, bueno, que siendo un espacio que es utilizado por la comunidad, también la comunidad toda, ¿no? Los 176.000 vecinos que somos en Caballito, bueno, habría que sacar a los niños, ¿no? Que no pagan impuestos por ahora. Los 110.000, 120.000 adultos, tendríamos también que colaborar con una institución si es que va a poder ser posible el uso de ella, ¿no? Por lo menos por nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es un tema que internamente a veces, bueno, hay mucha gente que no está interesada en esto de lo barrial, que no lo entiende, que no lo conoce y que no le interesa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo ideológico. Que está más centrada por ahí en ir a hacer su actividad y después irse a casa. Y nada más lo toma el club como un servicio, que no está mal que lo tome como un servicio, pero yo creo que están obligados a saber al club que van, como estás obligado a saber al colegio que mandás a tus hijos, cómo es, quién es la directora, cuál es la inclinación de la escuela, para dónde va. Bueno, en el club también, yo creo que tienen que estar interesados en ver al club que van, no solamente ir, pagar el casillero, me cambio, me voy, porque todo tiene que ver con todo, porque después llegan un día y ven que hay un paro de docentes porque de profesores porque no les pagaron, y dice, ¿y cómo? ¿Que no le pagaron? Yo pago la cuota. Bueno, pero tienen que saber por qué con pagar la cuota no alcanza. Claro, hay que hacerse cargo de cierta buena dosis de ciudadanía, ¿no? Yo creo que sí. Santiago, es a lo que más les exijo a la clase media, que se hagan cargo. Me parece muy bien y vamos a empujar junto con vos para que se vaya haciendo cada vez más cargo de mirar los programas, las propuestas, las ideas, ¿no? Totalmente. Más que totalmente, las lindas caras, ¿no? Totalmente. Santiago, queremos mandarle desde acá todo nuestro empuje. No sé si le vamos a juntar algún mango, pero por lo menos nuestro empuje para ese plan de levantamiento de deuda y poner este micrófono a disposición de ustedes para que nos vayan relatando, por lo menos este puede ser nuestro aporte, bueno, esas vicisitudes para que por ahí alguno de quienes nos escucha también se acerque a Ferro y también se ponga a colaborar con ustedes, ¿les parece? Me parece espectacular, Abel. Bueno, a vuestra disposición, Santiago, y un abrazo para ustedes. Igualmente, de nuestra parte, estamos a disposición de ustedes las veces que sea necesario y un abrazo para todos ustedes. Gracias. Conversamos con Santiago Godoy, socio y militante del Club Ferrocarril Oeste de aquí de Caballito e integrante también de la Comisión Coordinadora de Socios. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural Pro Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, va, ya está. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en estudios, amigos. Llegó la hora un poco la que todos estaban esperando, ¿no? Así es. Las chicas, paren. Está sonando el teléfono. Las chicas llaman. Bueno, no. Quieren saber. Un poquito de humor. Vamos a hablar ahora de la historia de los medios de comunicación. Teníamos pendiente un caso. Habíamos quedado hablando el debate sobre el diario La Prensa. Debate que se da en el gobierno peronista, durante el gobierno de Juan Perón, el primero de ellos, un debate en base a la estatización del periódico. Lo que nos propusimos aquí es ver las dos posturas que encontramos, la polarización que se da en torno al caso. Y bueno, la vez anterior presentamos la visión oficialista del gobierno de Perón, dicho en primera persona, escrito por el expresidente de Argentina en el momento que llevó a cabo la estatización, mediante el análisis del caso en el libro que ya mencionamos, que es La fuerza es el derecho de las bestias. Y ahora vamos a, yo lo que les propongo es ver el mismo caso desde el otro extremo y desde los triunfadores del golpe del 55, de la oligarquía liberal que llevó a cabo aquella gesta patriótica, gesta libertadora, como dicen. Bueno, un poco de esto vamos a encontrar aquí en las fuentes que tenemos. Vamos a empezar un poquito. Yo lo que voy a utilizar como fuente primaria es el libro negro de la segunda tiranía. Es un libro que se encargó de publicar justamente el gobierno de la Libertadora luego de septiembre de 1955. Lo elaboró la Comisión Nacional de Investigaciones y sus resultados se conocieron el 16 de agosto de 1956. La editorial Integración fue la encargada de la publicación y la redacción del informe se confió a Julio Noé. También colaboraron Julián Duprat y Joaquín Otero. La aprobación del final del trabajo quedó en manos de un triunvirato de militares que presidía el marino Leonardo MacLean y complementaban el general de brigada Luis Rodolfo González y el brigadier mayor Federico Luis. Con ellos colaboró el civil Rodolfo Medina. Ahora, ¿el título era El Libro Negro o luego pasó a llamarse El Libro Negro? No, el título era El Libro Negro de la Segunda Tiranía. Ajá. Allá, toda una declaración de principios. Uh-huh. Yo, buscando algún paralelismo en la historia, lo encuentro como una especie de, salvando las enormes distancias de los dos procesos políticos, sería como el nunca más que intentó generar, digamos, pero en vez de llevarlo a cabo quizás gente de los derechos humanos, intelectuales, fue llevado a cabo por por gente que dio un golpe de Estado, digamos, sobre un gobierno democrático, además que había sido electo democráticamente. Dos veces democráticamente vía las urnas por enormes mayorías populares, digamos. Entonces, lo que quiero decir es como una especie de informe sobre, a su entender también, una dictadura, según la visión de los ganadores de 1955, a pesar de que Leonardi dijo ni vencedores ni vencidos, ¿no? Bueno, ellos hablan todo el tiempo, hacen referencia, hay una página de internet que se llama Nosotros los Muchachos, les recomiendo que la vean alguna vez, porque cuando uno piensa que no queda más de esa gente, se la encuentra, una página que reivindica el golpe del 55 y habla de ellos como verdaderamente los libertadores, y aquí van a encontrar el libro negro de la segunda tiranía, todo en PDF, que si le pueden echar un vistazo, la verdad que está bueno para saber qué se piensa por enfrente y qué, para saber por fuentes primarias además, ¿no? Porque uno siempre lee lo que otros opinan sobre procesos y sí, de la boca de los mismos autores, ¿no? Aquellos que, bueno, empezaron con esa descarada mentira, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De ni vencedores ni vencidos. Bueno, el libro negro de la segunda tiranía dedica un segmento particular a la relación del gobierno peronista con los medios de comunicación, principalmente con la prensa gráfica, que era la mayoritaria para el momento, y habla puntualmente de lo que era el periódico La Prensa, y lo nombra el centinela de la Constitución, el centinela del sistema republicano, representativo, federal y de los derechos y garantías que ella establece. Aunque difieran algunos de sus juicios, no pasó por la mente de nadie el pensamiento de acallar su voz, no solo porque se reconocía su autoridad y prestigio, sino principalmente porque se respetaba la libertad de prensa, consubstancial de la democracia y de nuestro desarrollo histórico. Todo una declaración. Recordemos que Perón contradice estas posturas afirmando que se trataba principalmente de una evasión de impuestos, de un tema financiero. Cook va mucho más allá en su presentación al Congreso y expone que el periódico La Prensa no representaba los intereses foráneos del país, sino que era un periódico de capitales extranjeros. Bueno, Perón también aborda el tema de lo que era la libertad de expresión, afirmando que, y cita un, recuerdan que cita un embajador, un ex embajador británico en Argentina, que decía que él mismo escribía los artículos, Sir Kelly, si mal no recuerdo. Qué interesante la integración, ¿no? Sí. Con otros países. Y por eso ahora estamos aislados. Bueno. La patria grande. Yo quería, había un autor, yo me acuerdo que me lo dieron en el secundario, yo tenía comunicación social y nos hicieron hacer toda una especie de trabajo sobre la diferencia entre la libertad de prensa y la libertad de empresa. De empresa. Era de alguien en particular esa frase, no me acuerdo ahora, pero me parece la verdad muy ilustrativa. Y sí. Cuando yo iba a la secundaria no veíamos esas cosas raras. Sí, es cierto, es una frase bastante conocida. Averiguamos para la próxima de quién es, a ver si podemos abordar un poquito más lo que... Sí, pero sabes que ahora me dejaste también identificando porque hay un discurso muy famoso que habla de la libertad. Bueno, el mismo Correa lo hace en alguna entrevista que dice que desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la excusa del dueño de la imprenta, digamos. Que es la libertad de... Bueno, continúan los muchachos liberales contando un poquito del ataque. Dice que sufrió el primer ataque el diario La Prensa durante el gobierno de Farrell. El gobierno de Farrell, el gobierno de facto que da el golpe en 1943, culminando, según historiadores, con la década infame, se gobernaba con fraude, etcétera, un momento bastante complicado de la historia argentina. Y en este momento, a partir de Farrell, se suspende la publicación por haber señalado el error de ciertas economías en los hospitales de un municipio. Algo simplista para eso. Tan absurdo era el pretexto de la sanción que nadie creyó en él. Ese castigo sin base legal importaba una advertencia. El gobierno no toleraría la libertad de opinión. Esto queda muy bonito en principio lo que se está diciendo. Cuando uno empieza a ver quién lo dice, ya no queda tan bonito. Cuando uno empieza a indagar que es gente que está apoyando un gobierno que bombardeó la Plaza de Mayo y dejó más de 300 muertos, y esto es lo que se sabe con la historia oficial, porque si se indaga un poco más, se sabe que la Revolución Libertadora o el golpe del 55 no fue solamente el bombardeo a Plaza de Mayo, hubo muchas más cosas, hubo ataques a refinerías en Mar del Plata, hubo enfrentamientos armados en todo el país, hubo, bueno, posteriormente fusilamientos famosos como el fusilamiento de Valle. De aquellos militares que fueron leales a la democracia. Sí, ¿no? militares o que quisieron serlo. Sí, los fusilamientos de José León Suárez, cosas que Rodolfo Walsh cuando narra, sabes que escucha el comunicado de la Libertadora mientras juega al ajedrez y dice que sabe que nunca su vida volvería a ser la misma. Recordemos, Rodolfo Walsh provenía de una familia gorila, digamos, y él nunca comulgó con el peronismo hasta esa noche que se enteró de los fusilamientos de José León Suárez, y ahí empieza su militancia histórica y que vale la pena tener siempre en cuenta. No, decíamos esto porque la Libertadora profundizó mucho, si había restricciones a la prensa, la llevó a cabo. Bueno, cualquier manifestación justicialista estaba prohibida, de mencionar a Eva Perón, cualquier libro, cualquier cosa estaba prohibida. Sin embargo, dice que a partir de los ataques de Farrell, el diario no se atemorizó. Al reaparecer el 1 de mayo, comentó en un editorial el significado de la fecha universal del trabajo y del doble aniversario del pronunciamiento del pueblo argentino contra la tiranía de Rosas y de la sanción de la Constitución Democrática de 1853. Y dice que no pudo, en cambio, publicar el decreto que había dispuesto su temporal clausura, ¿no? Haciendo un poquito de historia, el diario La Prensa, pionero junto con La Nación, de 1869, si no me equivoco, un periódico que también se había opuesto a proyectos populares del país, como puede ser el de Hipólito Yrigoyen, uno de los primeros movimientos populistas de América Latina, la Unión Cívica Radical, con la que se ensañaron los medios de comunicación, principalmente el diario La Prensa, La Nación, que fueron grandes críticos del gobierno de Yrigoyen, con todos sus vaivenes, ¿no?, y las contradicciones propias de este tipo de procesos políticos, y a su vez un periódico que, bueno, fue la punta de lanza contra el gobierno de Yrigoyen, que fue Crítica. La Crítica, que he mencionado aquí, que las tropas de Uriburu, cuando hicieron ese golpe de estado medio actoral, digamos, que fue como un desfile militar por las calles de Buenos Aires, que no se llegó a recurrir a la fuerza para desalojar a Yrigoyen del gobierno, paran frente al diario Crítica a rendir honores al gestor ideológico del golpe de estado, ¿no? Así que no tenían las manos demasiado limpias estos muchachos. Continúan manchados con una tinta que pronto devenía en sangre, que nos va a manchar a todos, sí. Bueno, continúa entonces el libro de La Segunda Tiranía diciendo: desde entonces, durante 7 años, la prensa debió luchar denodadamente, por mantener su libertad frente al clan antidemocrático adueñado del gobierno y a los sumisos que cumplían sus órdenes. Muchas veces fue apedreado su frente por pequeños grupos resguardados por la policía. Muchas veces también se lo amenazó con destruirlo o incendiarlo. Hubo un tiempo en que desde un balcón frontero se lo injurió con altavoces, y fueron muchas las veces en que se inspeccionaron sus edificios y talleres en procura de infracciones que justificaban la aplicación de sanciones severas. Así se había clausurado La Vanguardia, y no habría por qué no hacer lo mismo con La Prensa, dicen. Aquí también quiero destacar algo. En 17 de octubre de 1945, el día que hoy se conmemora como Día de la Lealtad Peronista, que según Scalabrini emergió el subsuelo de la patria sublevado, en una visión romántica de Scalabrini Ortiz, dice: hay un muerto en esa marcha, que no se sabe mucho, hay que indagar. Ese muerto se llama Darwin Pasaponti, un joven militante peronista, si no me equivoco tenía 18, 17 años, muy joven, creo que era obrero, prometo investigar más para la próxima, recién me acordé que no quería dejar de mencionarlo. Pasaponti fue asesinado desde las oficinas del periódico El Mundo, donde se habían resguardado militantes comunistas que dispararon a la muchedumbre, digamos, de esta visión comunista, que de esta visión que tenía ciertos partidos de la izquierda, que comulgaban a su vez con el liberalismo y coincidían en ver en el peronismo una decisión del fascismo, ¿verdad? En este sentido, cuando las columnas se retiran de Plaza de Mayo, es asesinado desde, justo es muy paradójico esto, ¿no?, militantes comunistas desde las oficinas del diario El Mundo disparan contra la manifestación y matan a un militante. Vaya que es interesante la historia, ¿no es cierto? Hay un problema con los nombres en la historia: Revolución Libertadora, Partido Comunista, tiene menos de comunista. Sí, sí, sí. Digamos, Es la reescritura de la historia mitrista una y otra vez, digamos, la tiranía rosista. Bueno, sí, está bien. Sí, de hecho, de ahí el nombre del libro, la primer tiranía era la de Rosa, justamente. Por eso esta es la segunda, y bueno, la tercera sería que ya mismo los militantes peronistas de los 70 se lo llamaban así con simpatía, la tercera tiranía se lo llamaban, porque ya era como se habían apropiado de símbolos que le pertenecían a los sectores liberales o la oligarquía, y los habían resignificado en base a sus propios propósitos. Entonces dice, a los pocos meses de iniciado el primer periodo presidencial de Perón, se halló un pretexto que, bien o mal explotado, podía servir para coaccionamiento y eventualmente para destruirlo. Ese pretexto era de orden fiscal. Ni la prensa, ni la Nación, ni ningún otro diario pagaba derechos de aduana por el papel extranjero que importaban para sus ediciones. Una ley del año 1917 los eximía de tal impuesto, sin distinguir el papel que se utilizaba entre noticias y comentarios del que se empleaba en la inserción de avisos. Acá de nuevo tenemos que volver a lo que yo decía del radicalismo y esto. 1917 es el primer año de gobierno de Irigoyen, primera elección ganada democráticamente y popular por un partido de masa, si se quiere. De masa, porque arrancaba ahí un partido sí, de masa. Sí, arrancaba, ¿no?, un partido, el primer partido moderno argentino. Con un caudillo, con una construcción barrial y social que no se había demostrado. Aparece lo que hoy se le machaca tanto el peronismo, que son los punteros, que en ese momento se los conocía como comisarios de barrio, que podían organizar a los barrios, acompañarlos a votar y accedían a ciertas facilidades. El periodo de Irigoyen se caracteriza también, por lo menos este primer periodo, por tener una Cámara de Diputados y de Senadores adversa. Estas fueron muchas de las trabas que tuvo Irigoyen, que terminó en varios momentos de su primer gestión, por lo menos, varios ministros que tuvo que poner de las sociedades rurales, etcétera, y por eso tenía cámaras adversas que lo llevaron a realizar medidas con las que se sabe que él no estaba de acuerdo. Y más o menos para cerrar, triste historia, ¿no?, la de la Patagonia rebelde transcurrida, sí, sí, la semana, ¿no?, trágica, con aquel la líder popular en la presidencia, ¿no?, los talleres, los famosos los talleres metalmecánicos y los levantamientos de la semana trágica, la Liga Patriótica funcionando, que si bien en varios momentos habló de la Liga Patriótica como con sectores radicales, en el 30 apoyó fuertemente lo que fue el golpe de Estado que llevó adelante Uriburu, en el que tuvo que ver la prensa, justamente. Bueno, nos estás dando un paseo por toda la historia. Sí, bastante extenso, pero es bastante coherente dentro de sí, todo. Sí, estamos en esas décadas en donde ya el conflicto venía de antes, pero sí, ahora quedaba más expresado políticamente por ahí, ¿no? Cierro con esto, lo último que dice sobre esto, dice, no halló lo que buscaba, refiriéndose a Perón indagando en las oficinas de la prensa. Las supuestas vinculaciones con potencias y capitales extranjeros, a eso se refiere, pero a pesar de ello solicitó al Ministerio de Hacienda que se excluyera a ese diario el registro de importadores. También suspendió el montaje de una gran rotativa, luego incautada y transportada al grupo Alea. Aquí estarían un poquito respondiendo a lo que sería la argumentación de Cook en el Congreso de la Nación, haciendo referencia a los capitales extranjeros a los que respondía el diario. Bueno, más o menos de acuerdo, lo que quise intentar hacer era mostrar un poquito las visiones. Sofi me había propuesto mostrar como la crítica izquierda, por una cuestión de tiempo se me hizo un poco más complicado, si bien entiendo que era más interesante porque nos habría debatido entre dos polos, entre los que seguramente estábamos más de acuerdo que con este. Me hubiera gustado, pero bueno, lo podemos para alguna vez más adelante lo seguiremos. Pero bueno, La próxima. No sé si la próxima, porque me cuesta encontrar, no encuentro en internet cosas, digamos, tengo que ir a libros de verdad y tengo que indagar bastante, pero me comprometo. Claro, internet no es un libro de verdad, es un libro de fantasía. No, tengo que ir a los Brolis. Bueno, está bien que es cierto con un partido comunista como el que era por aquellos tiempos. Sí, no sé si será muy fácil encontrar una mirada más de izquierda. A la biblioteca. Algún escritor como Milciades Peña que criticaba mucho por izquierda, pero por ejemplo en el acto de el día que es el golpe de Estado, Milciades Peña, lejos de estar escondido, él fue a la CGT a pedir armas para defender al gobierno democrático, ¿no? Digamos, un tipo que dentro de las críticas que le realizaba al gobierno y al régimen, tenía una visión de izquierda bastante comprometida con el pueblo, digamos. Así que prometo indagar para otra ocasión que lo vamos a preparar, pero la idea era hoy cerrar la columna de medios. Así que, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Las chicas deben estar en sus casas a los gritos. Hipercandombe, amigos, la máquina de hacer pájaros. Nuevamente, gracias Mara por la música. escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y entramos en nuestro último bloque, que más que un bloque es un bloquecito. Qué movida con la ley de medios, ¿no? Sí, así es. Queríamos extendernos un poquito más, pero me parece que vamos a tener que guardarnos para la próxima porque el tiempo no nos acompaña. No, nada, lo que se hizo fue una sesión llamada particular a Amicus Curiae, donde se ponen en juego los intereses de dos partes distintas. Ayer le tocó exponer a las asociaciones de consumidores y cooperativas y otros medios, otras digamos asociaciones vinculadas con el consumo de medios y su producción, y cinco de cada una fueron, y hoy le tocó exponer a los litigantes, digamos, en pugna, que son el Estado Nacional por un lado y el Grupo Clarín, que es el que se resiste a cumplir con los artículos 44 y 47, 48, si no me equivoco, de la ley de medios, de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Se hicieron 50 preguntas, 17 le hicieron a los abogados y representantes del Grupo Clarín, 33 le hicieron a los representantes del Estado argentino, y se cerró. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, dijo que ya escucharon lo suficiente que tenían que escuchar, y no estoy al tanto de cuándo se sabrá, pero ya esta etapa cerró. Leía estos días uno de los correos que estaba circulando aquí entre vecinos, amigos, un abogado, Roberto Montes, traía un comentario muy interesante. Él ponía la mirada sobre la cuestión de cómo, de alguna forma, una audiencia de este tipo podía dar lugar a pensar de que lo privado y el Estado estaban en un mismo renglón. Vos incluso utilizaste en un momento la palabra litigante, ¿no? Donde de alguna manera uno puede pensar como una cierta paridad, pero es tiempo, y además así lo establece la legislación, no hay paridad entre un Estado y los privados. Es decir, lo que debe privar siempre es el derecho del Estado. Una ley que fue sancionada por un Congreso de la Nación con realmente una mayoría importante, que tiene un trabajo hecho allí de elaboración por montones de instancias a lo largo de los años, es increíble que pueda haber una empresa privada que pretende escudarse en la libertad de prensa para frenar el pleno ejercicio de esa ley, ¿no? La plena aplicación de esa ley. Y lo que es más terrible, perdón, es que los equipare juntos. Ese comentario, ¿no? No, yo, para agregar un poquito más, que esta equiparación del privado, la empresa privada con el Estado, la hace el mismo Estado, ¿no? Que es el Poder Judicial, porque cuando hablamos del Estado que aprobó la ley, hablamos del Poder Legislativo, y ahora estamos hablando del Poder Judicial. Y entonces, bueno, vuelve la discusión sobre qué pasa con el Poder Judicial, que pareciera no ser parte del Estado, y que se planta desde afuera como si fuese un rey todopoderoso que puede poner otras reglas del juego que no son las que deberían ser, ¿no? Según la Constitución Nacional. Una cosa es ser uno de los poderes del Estado y otra cosa es ser el poder que esté sobre los otros poderes, ¿no? Claro. Es independiente, igual la justicia leía. Es independiente, ¿no? ¿Es independiente? ¿De qué decís? ¿Del cuadro de River? Ah, no bajó así directamente como una esfera iluminada, claro. Y bueno, derribamos mito, sirvió a mi palabra. ¿Seguimos la próxima? Dale. Chau, amigos, hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.